Viernes. Para estudiar y meditar. En 1982, una comisión especial de la Asociación General preparó una declaración sobre la relación entre la Biblia y los escritos de Elena de White. En parte dice, afirmaciones. 1. Creemos que la Escritura es la palabra de Dios divinamente revelada y que es inspirada por el Espíritu Santo. 2. Creemos que el canon de la Escritura está compuesto solo por los 66 libros del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. 3. Creemos que la Escritura es el fundamento de fe y la autoridad final en todos los asuntos de doctrina y de práctica. 4. Creemos que la Escritura es la palabra de Dios en lenguaje humano. 5. Creemos que la Escritura enseña que el don de profecía se manifestará en la iglesia cristiana después del tiempo del Nuevo Testamento. 6. Creemos que el ministerio y los escritos de Elena de White fueron una manifestación del don de profecía. 7. Creemos que Elena de White fue inspirada por el Espíritu Santo y que sus escritos, el producto de esa inspiración, son aplicables especialmente a los adventistas del séptimo día y tienen autoridad para ellos. 8. Creemos que los propósitos de los escritos de Elena de White incluyen la conducción en la comprensión de la Escritura y la aplicación de estas enseñanzas con urgencia profética a la vida moral y espiritual. 9. Creemos que la aceptación del don profético de Elena de White es importante para la alimentación y la unidad de la Iglesia Adventista del séptimo día. 10. Creemos que el uso que hace Elena de White de fuentes y de asistentes literarios encuentra paralelos en algunos de los escritos de la Biblia. Negaciones. 1. No creemos que la calidad o el grado de inspiración en los escritos de Elena de White sea diferente de los de la Escritura. 2. No creemos que los escritos de Elena de White son una adición al canon de la Sagrada Escritura. 3. No creemos que los escritos de Elena de White actúen como el fundamento y la autoridad final de la fe cristiana como lo hace la Escritura. 4. No creemos que los escritos de Elena de White pueden ser usados como base de doctrinas. 5. No creemos que el estudio de los escritos de Elena de White puede ser usado para reemplazar el estudio de la Escritura. 5. No creemos que el estudio de los escritos de Elena de White puede ser usado para reemplazar el estudio de la Escritura. 6. No creemos que la Escritura puede ser comprendida solo por medio de los escritos de Elena de White. 7. No creemos que los escritos de Elena de White agotan el significado de la Escritura. 8. No creemos que los escritos de Elena de White son esencialmente para la proclamación de las verdades de la Escritura en la sociedad. 9. No creemos que los escritos de Elena de White son el producto de mera piedad cristiana. 10. No creemos que el uso que hace Elena de White de las fuentes y los asistentes literarios niega la inspiración de sus escritos. Una comprensión correcta de la inspiración y de la autoridad de los escritos de Elena de White evitará dos extremos. 1. Considerarlos como si fueran de un nivel idéntico a las escrituras canónicas. O 2. Verlos como literatura cristiana ordinaria.